que yo estoy mal, porque siempre termino antes de empezar. Anda, dime que no soy lo que estás buscando, deseando. Te quise y te di de más, y ahora yo soy quien no para de llorar. Anda, dime que no puedo seguirte esperando. No, no, no, no. Maldito cupido, no juegues conmigo, una más y me rindo. Faste mal de amor y tequila curando la herida, parece ironía. Porque no es que no me quieras, pero solo me querías cuando tú querías. Ya no quiero que me quieras si no sabes lo que quieres hacer con tu vida. Ya no estoy pa' ti, hoy soy free, bye bye. Hoy me quiero a mí y ya no hay. Ya no quiero que me duela si no sabes cómo duele lo que me duele. Te acostumbras solo a pasar el rato. Te acostumbras a tener